Al acecho, otra vez del este, nueva musa, nueva vida. Sabemos si esta vez funciona, porque se está empezando a perturbar. Llora, la consuela, amor y demás.